El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, permítanme detenerme en el mes de marzo, tan significativo por muchas razones, de tanta institucionalidad, nacimientos, eternos recuerdos y siembras que se vuelven eternas. La eternidad de los 16 años de Eduardo Darno Jans regresa una y otra vez aquel toque juntos en la Plaza Sarandí de Durazno, Uruguay, en 1989. El recuerdo de su presencia, la imagen, las canciones y el ser solitario tan profundamente sensible en la vida. Esto no pretende ser ni un panegírico a su persona ni un sponsorato, solo que la melodía suena distinta y los lugares más sombríos se llenan de su presencia. Sus amigos a los cuales él dejó ingresar pasan por su influencia. Hoy, en este mes de marzo, como dije antes, tan lleno de acontecimientos y sensaciones, indudablemente el Darno lo habita en su segundo nacimiento, más allá del trigo de la luna. Escucharemos a Eduardo Darno Jans desde su disco El Ángel Azul del 2005, su canción de compromiso permanente con la vida, la sociedad y los amigos, Sonatina. He cantado tanta muerte y muertos de mi costado, y a manera de inventario 300 cruces de palo expuse los desamores, el olvido y otras dudas, y con lámparas heladas he desmembrado la luna, pero también fui testigo del horror de mis hermanos, de mi juventud herida en tiempo de los tiranos, tiranos y dictadores, doctores de la picana, maestros de las dolores. No tendrán nunca un mañana. Pues, señores, la belleza, enemiga es de la arpía, humillados y ofendidos, vamos por nuestro día, remesurando mi acuerdo, como olvidar los mis males, los puntapiés, los insultos, mis queridos oficiales. Porque ningún general de cívicos militares serán recordados nunca, solo desprecio y vinagre. Perdónenme, mis amigos. Faltó el trigo de la luna, pero está mi corazón. Que no quede duda alguna. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Canción de Muchacho es el primer disco del cantautor uruguayo Eduardo Darnoyans. Fue publicado en vinilo por el sello Sondor en 1973. Darnoyans lo grabó cuando tenía 18 años. El disco posee varias influencias. Darnoyans fue uno de los pocos músicos de su época en vincular la canción acústica y el folclore con la música anglosajona y el rock. Proviene de Tacuarembó y del grupo artístico que se gestó en dicha ciudad, propulsado por el poeta y profesor de literatura Washington Benavides, del cual este disco se nutre ampliamente de su repertorio. También se nutre del repertorio de Víctor Cuña, otro integrante del grupo de Tacuarembó. Su obra ha trascendido a su vida y ha sido replicado por artistas y amigos a lo largo de la huella que nos legó. Hoy les ofrezco una versión de la canción que les mencioné al principio, Canción de Muchacho, de Eduardo Darnoyans, que incluye un sampleo de su voz. No hubiera imaginado la reacción del Darno ante esta versión tan onírica de parte del músico, compositor, productor y DJ que nacido el 30 de octubre de 1976 en París, de madre francesa y padre uruguayo, Luciano Superviel. Se perciben influencias de Bob Dylan, Leonard Cohen y Donovan. También hay influencias de la canción sefaradí y de la chanson francés. De la música uruguaya se ven influencias de los primeros compositores de la música popular como Siri Rodríguez Castillos. Ante un nuevo aniversario de su siembra, este 7 de marzo, escucharemos a Eduardo Darnoyans en esta recreación desde el disco Reverie del 2011 de Luciano Superviel de la canción de Muchacho del disco original de 1973 que está cumpliendo 50 años de su creación. Quiero este mirar a la puerta y no verle la salida. El mundo de los mayores es una foto amarilla. Dicen los ministros, los señores de la prosa, que nos dicen los ministros, los señores de la prosa, dirán que los altos fines exigen fosas bien Canto y la palabra, edición especial.